Solo los dos primeros años de exilio yo pude escribir porque aproveché el arrastre de lo que traía de la Argentina, que era el final de No habrá más penas ni olvido y Cuarteles de invierno. Pero después no me salió nada más. Había algo que no funcionaba, pero en ningún momento se me ocurrió que era porque trabajaba de noche. Hoy me enorgullezco de no haber escrito jamás una línea en horas de la mañana. Parece un orgullo snob, pero yo sé que si lo intentara saldrían solo disparates. Lo más temprano que llego a escribir es a las 6 o a las 7 de la tarde y escribo mejor cuando me encierro en lugares extraños que alquilo o me prestan. Si no conozco a nadie ni hay teléfono, mucho mejor. Chandler recomendaba a los escritores un método que le parecía infalible para vencer la pereza: encerrarse en su cuarto y no hacer nada. En ese juego está permitido no escribir, pero totalmente prohibido hacer otra cosa: ni leer, ni ver películas, ni hablar por teléfono, ni tampoco revisar la contabilidad. Nada que no sea rascarse, mirar el techo, prender y apagar la luz y fumar cigarrillos. Al cabo, pensaba Raymond Chandler, uno se harta de no hacer nada y se pone a trabajar.